alguien más. Ahora bien, dime dónde quedo yo. Ha pasado poco tiempo, ahora no me perteneces. ¿Para qué fingir que no me amas más? Estoy yo.